deseaba escuchar tu voz. Ayer te llamé 10 veces, deseaba escuchar tu voz. Y todas las 10 llamadas tu maquinita me contestó. Y todas las 10 llamadas tu maquinita me contestó. En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear. Si dejo un recado le digo cómo, espero un tono y empiece a hablar. Ser. Nos ha separado, la voy a romper. Te llamé larga distancia, fue larga desilusión. Te llamé larga distancia, fue larga desilusión. De nuevo pasó un mal rato, pues tu aparato me contestó. De nuevo pasé un mal rato, pues tu aparato me contestó. En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear. Si dejo un recado le digo cómo, espero un tono y empiece a hablar. Maquinita. Nos ha separado. Maquinita.